Just Feel Better de Carlos Santana en la X. Ser parte de TP es pertenecer al único Top Team TP. Te da la hora en la X, son las 8 de la mañana, 6 minutos. Hola, mi nombre es Felipe y soy parte del Top Team desde el 2018. Ingresé a la compañía como Customer Expert y a los 8 meses, gracias a mi desempeño, ascendí a supervisor. Actualmente me desempeño en el rol de ejecutivo de cuenta. Puedo definir mi trayectoria en TP como un antes y un después. Aquí he tenido la oportunidad de crecer y desarrollarme profesional y personalmente. Ser parte de TP es pertenecer al único Top Team. Aplica en tpjobscolombia.com. Lead the way. Son mañanas en la X 103.9 FM, la X más música.com. Bueno, Cami, ¿cuál era nuestro camino a seguir en ese segmento? Estamos hablando de herencias, ¿no? De heredar. Y justamente ayer salió una noticia, después de varios meses ya de la muerte de Liam Payne, a sus 31 años. Hablando de herencias. Salió, pues primero que Liam murió sin un testamento. Él no tenía organizado absolutamente nada, no tenía testamento, nada, pero dejó una herencia de 32 millones. Un billete importante. Sí, 32 millones de dólares. Entonces la gente preguntaba, bueno, ¿y esa plática qué? ¿A quién va? ¿O quién la controla? Y terminó, bueno, la verdad, esta plata va para Cheryl Tweedy, que era la ex esposa, la madre de su hijo Bear. Y ella es la única que puede repartir esta plata, que todo dicen que va para el fideicomiso del bebé, pues de Bear. Iría todo para allá. De resto, nadie más va a ver un peso, ni la novia que estuvo con él hasta el último papá día. Y eso por, no sé si allá se maneja el tipo de juicio de sucesión donde los herederos tienen un grado de consanguinidad. No, es la noticia como la cuentan, es que solamente ahora hay justicia. La ex esposa, ¿no? Solo la ex esposa tiene el derecho de repartir la plata. Que todo, además, por la línea que tú dices, iría directo al hijo. Ya, entiendo. Entonces, perfecto. Ella, por más de que tenga la potestad de poder repartirlo, esa plata se va para el fideicomiso del bebé, de Bea. Bien, listo. Arroba la X más música. ¿Qué ha dicho la gente sobre herencias y demás en nuestros Antes, si canales? Quisieras saber, ¿tú qué quisieras heredar? ¿De quién y qué? Yo estaba pensando en la biblioteca de David Bowie. Ok. Yo pensaría en heredar alguna cosa relacionada con Jimi Hendrix. ¿Y guitarras? Sí. Ok. Yo creo que yo me iría por la bata de Britney. Sí. Esa bata del video de Loki, la quiero. Una guitarrita de Jimi Hendrix sería fenomenal. Bueno, pues Fabricio Galindo dice cualquiera de las guitarras de Keith Richards. Andrés dice un casco de los de Daft Punk. Sí. El guante de Michael Jackson, que creo que todo el mundo también. Todo el mundo quiere el guante de Michael. Y el bajo de Paul McCartney. Ese guante de Michael Jackson está en un Jarro Café, ¿cierto? Hay varios. Claro. Ah, okay. Hay varios, sí. Ya. En vitrinitas. Katiuska dice que si consigues el correo de Bill Gates, que por favor se lo compartas a ella. Está bien, ya mismo. Camilo Villalba dice que le gustaría el poncho rojo de Chavela Vargas. Uy, sí, lindo. Sí. Bonito. ¿Dónde pone uno eso en la casa? Yo. ¿De mantel? No. En la pared, colgadito. Sería una excentricidad. O un caminito. Yo les he contado a ustedes que una vez entré a una casa. ¿Ah, lo del vestido? Sí. Yo te conté eso, ¿no? Me parece impresionante. ¿El vestido de quién era? ¿Cómo era que de se llama? De Dorothy. Sí, ese. Ah. Sí. Me acuerdo de esa historia que me parece increíble. Sí, es una cosa muy rara, ¿no? Entonces llegar a la casa de alguien y que en la sala, el vestido de Dorothy y la de El Mago de Oz, el original. Sí. O sea, eso tiene que ser una excentricidad muy berraca. Bueno, no, si uno teniendo espacio puede poner eso. Es que yo donde lo pongo yo no me cabe, ¿dónde pondría qué? Claro. Claro, con espacio sí se logra. Yo en mi casa hay una excentricidad que yo no permití poner en la sala porque ya me parecía un detalle de mal gusto. ¿Qué? Y es un guayo firmado por Messi. Y ese me lo querían poner en la sala, así en una repisa, en la sala, el guayo firmado por Messi. Eso no iba a pasar. Mira eso. No, eso está por allá guardado en el estudio. No, entiendo tanto. O sea, entiendo tanto. O sea, pero tú llegaste un día y encontraste el guayo ahí en la. No, pero más chistoso aún es que él lo tenía así listico para ponerlo en la repisa, en la sala. Y yo, mira, no. Medio pesar. Eso lo vas bajando de ahí. Y él no estaba con carita emocionada cuando te mostró. No, él llegó y dijo, mira este detalle, fina coquetería. Mira, mira esto. ¿Cuál detalle? ¿Cuál detalle? Y lo tenía, pero es que qué pecado, lo tenía como en, exacto, o sea, como claro, en una vitrinita, claro, bien claro, lindo, con te vas luz al estudio inmediatamente con eso. Pero yo no, no, esto se va para el estudio, pero ya. Pero tú, pero ¿cómo le dijiste? ¿Así? O sea, le ¿así? ¿Tú crees que ella tiene una forma más cordial de decirlo? Yo pensé, ella va, yo le dije, amor, ¿qué está haciendo ese guayo en la mitad de la sala? No, es que mira cómo está de bonito, está firmado claro, por Messi. Al estudio se va, allá lo puedes poner. Él con lo quería poner encima del comedor. Quería poner encima del comedor. En encima del comedor, así. Una lámpara que movía, mira. Al lado con una materita, así. Un cactus. Un cactus al lado. No, no qué iba pecado a pasar. Viste, rompiste un sueño, Camila. No, él sigue ahí, pero en el estudio, donde debe estar. Claro, tiene que estar en el estudio, pues es que a ver. No. El guayo de Messi, hombre, por Dios. Dios mío. Su mañana se lo vende. Siga opinando, siga contándonos. ¿Qué le gustaría heredar? We don't need another hero de Tina Turner, Mañanas de la X. Reconéctate con Movistar hoy, viernes 9 de mayo, y descubre lo fácil que es comprar. Bueno, hablemos de inteligencia artificial. ¿Cómo te ha ido con tus inteligencias? No, yo, digamos, intento aprender todos los días de ellas, okay, y con ellas. Y me contabas que ya no eres amable con ellas, ya sí, pides, ya das órdenes. Sí, porque hubo una discusión durante un tiempo, hace un par de semanas, diciendo que gastaba agua. Decir gracias y por favor gasta más agua, entonces dejé de decirle gracias y por favor. ¿Y cómo te sientes? Muy bien, no, me siento bastante. Me parece chévere no personalizar ese tipo de interacciones. Porque ya que, pues no es nada personal tampoco. Ya que se confunde mucho. Sin embargo, hay mucha gente personalizando las experiencias y la inteligencia artificial se va a personalizar cada vez más. Seguro, no, nada que hacer. Tanto es así que estoy leyendo aquí en NPR que un hombre que fue asesinado en Arizona, sí, fue regenerado por medio de inteligencia artificial por parte de su hermana durante 2 años. Su hermana estuvo trabajando en el desarrollo de una imagen de un avatar de su hermano para que se presentara delante de la corte, delante de su asesino. ¿Cómo un holograma? Sí. ¡Qué locura! Sí. ¿Y eso sí es permitido? No sé, ¿qué es esto? Se lo permitieron. Eso es un antes y un después. Sí. ¿Tú te viste ese capítulo de Black Mirror? No. Yo soy muy malo para Black Mirror. Muere el esposo de una, eso creo que fue en la primera temporada, y ella manda hacer una réplica de su esposo y llega en cajita y pasan cosas. Sí. Qué susto. Aunque no sé, para un proceso judicial, ¿con qué información se alimenta? No sé. Sí, lo alimentaron con una serie de declaraciones de perdón. Y el día que sentenciaron al asesino, sí, antes de que se llevara a cabo la sentencia, la hermana de este hombre que fue asesinado llamó a su abogada y le dijo que quería presentar este video delante del asesino, donde el hermano le daba su perdón, lo perdonaba. Entonces salió. No, pues es que no hay que saber nada. Esto es la familia. La familia llevó a cabo la acción y pusieron el video en la corte después de sentenciar al asesino y él aparece esta persona muerta diciendo yo lo perdono a usted. No, esto ya es otro nivel. Sí. Bueno, sí, en fin, no sé. Supongo que hace parte también del duelo de la familia esta actividad. Sí, pues la historia es mucho más larga y es claro, muy, seguro, truculento. Y está en inglés, entonces, digamos, bueno, lo que está. Les estoy contando. Eso es un antes y un después también. Sí, lo que les estoy contando es un resumen un poco de lo que está pasando en inteligencia artificial, pero si quieren conocer un poco más, tienen que visitar npr.org antes de que la cierren. No digas eso, porque eres así. No, es que uno abre NPR y lo primero que dice es, nos van a cerrar. Oye, es lo primero que dicen. Y hablando de eso que lo hablábamos internamente ayer, fue creada la página de Elmo, siendo despedido. Sí. Ayer me leí todo. Sí, lo viste, debido a los recortes presupuestarios federales del presidente Donald Trump. Elmo ha sido despedido. Elmo trabajó en Plaza Sésamo durante 45 años. Elmo está triste. Elmo va a extrañar a sus amigos. Entonces los nombra a todos, a Big Bird, Cookie Monster. Hicieron que el día de Elmo fuera mucho mejor. Ay, no. Mira, aunque eso pasa cada que vuelve Trump al gobierno, y lo contábamos también que para la primera administración de él pasó algo muy parecido. En otras noticias de inteligencia artificial, la BBC acaba de abrir una clase maestra con la imagen de Agatha Christie. ¿Sobre escritura? ¿Sobre literatura? Sí. ¿Gratuito? No. No sé si sea gratuito, pero ellos tienen un servicio que se llama BBC Maestro, que es muy parecido a Masterclass. Ajá. Y acaban de lanzar un curso de redacción que está presentado por una versión en inteligencia artificial de la escritora de misterio Agatha Christie. Y esto se ha hecho en cooperación con sus herederos, que están utilizando las entrevistas y sus, para alimentarla. Y sus textos para alimentar. ¿Cómo te acuerdas lo que te compartí de Violeta Parra? Fue Violeta Parra, ¿cierto? Sí. Qué increíble. Para los que no saben, recrearon a Violeta Parra contestando unas preguntas y también narrando, contando, hablando, poesía. Y es increíble. Al comienzo uno queda como... No, pues lo de Rick Rubin. ¿Yo no te lo mostré? ¿Qué? Rick Rubin entrevistando a Alfred Hitchcock. Rick Rubin entrevistando a, ¿cómo se llama? A Jim Morrison de The Doors. Son fenomenales esas charlas. Claro, ¿a quién te gustaría entrevistar que ya no esté? A Kurt Cobain. Viste, hagamos que pase. No, lo he pensado hacer la entrevista. Yo de hecho le dije a Manolo Belón, hace como 6 meses. ¿Y que estuvimos hablando, le dije, Manolo, tú deberías entrevistar a John Lennon. No, sería fantástico. Que juntar los pedazos de una entrevista tan y hacer el tratamiento. Lo que pasa es que el tratamiento de audio requiere como un trabajito ahí. Y debe costar, ¿cierto? No, sí, eso no es como tan fácil de hacer. Voy a poner esto en la descripción. Vamos a poner una canción. Dale. Y cuando regresemos voy a ponerles a Rick Rubin, el reconocido productor de los Red Hot Chili Peppers, quien tiene un podcast que se llama Tetragramatón y un libro muy famoso que se llama El Acto Creativo, hablando con Jim Morrison de The Doors. Aquí está Ollie Alexander y esto es Years and Years, esto se llama Shine. Movistar conecta con lo que te mueve. Aquí está Morrison. Bueno, a ver. I've gone away. Él tenía que ser difícil. Yo sí creo. Yo creo que él era muy complejo. Jim Morrison tuvo que ser. ¿Como que levitaba? Ay, no sé. Yo creo, sí, claro, tenía su ego así grandote. Pero yo creo que también, entre más ego tienes, más inseguro eres. Qué gran frase, anotémosla. ¿Sabes? Entre más ego tiene, eso lo acaba de salir de tu... Acaba de salir de mi cerebro. Oye, ¿me lo repites, por favor? Entre más ego tienes, más inseguro eres. Perfecto, gracias. Creo que una persona con el ego grande tiene la inseguridad muy desarrollada también. Qué fuerte, sí. Y él era así. Cambio, una persona que no tiene mucho ego es confía muchísimo en sí mismo, en su instinto y esas cosas. Pero da la impresión, es decir, es mucho más prudente, ¿no? No hace alaraca. No hace tanta deja ir. Está bien. En todo caso, Rick Rubin es un reconocido productor, hemos hablado mucho aquí de él. Tiene un libro que se llama El Acto Creativo, o que se llama El Acto de Crear. Es un libro muy popular entre creadores. Estaba entre los más vendidos en feria, te sí, digo. Sí, claro, es que... Lo vi ahí. Es lindo. En el top, es que es bello. Tú tienes el de tapadura, porque claro, ya lo sacaron en edición tapa blanda. Claro. No, el tapadura es divino, Dayana. Sí, todo lo que es tapadura es hermoso. Es espectacular. Perdón por ser tan materialistas. Sí, y esnobistas literarios. Sí, pero nos encanta. ¿Y qué? Tengo que decirte, señor, una cosa. Ay, compré toda la colección. Doña Paula, si está oyendo, perdón. No, por favor, perdónenme. Compré toda la colección de cómics de Hugo Pratt después de haber leído a, ya sé cómo se dice, ¿cómo? Esterheld. ¿Y cómo le decíamos? Esterheld. Claro. Esterheld. Le escuché, ¿alemán? ¿Sabes a quién? A Diego Capusotto en una entrevista. Sí, es el, ali, hay que hacerle caso. ¿Cómo se llama el cómic que compraste? ¿Quién? Compré todas las aventuras del sargento Kirk, que fueron escritas por Esterheld, con el reconocido autor de la famosa, famosa tira cómica Corto Maltés. Saludos para la gran Diana Uribe. Ah, es que ya lo vi, está muy bonito. Ese es, ¿qué tal? Y está carísimo. te felicito. Uy, amigo Hugo Pratt. Bueno, volvamos. Rick Rubin. Señor. Escribió El Acto Creativo, El Acto de Crear, está top. En la feria del libro. Tiene un podcast que se llama Tetragramatón. Sí. Donde conversa con diferentes figuras, con personas de diferentes lugares. Sí. Y hace unos meses, esto fue en septiembre del año pasado, el 7 de septiembre, publicó una de varias conversaciones a las que bautizó Conversaciones Inesperadas. Esta se llama Unexpected Conversation with Jim Morrison. ¿Cómo es? ¿Es un podcast normal? ¿Aparece el avatar de Jim? No, es una... ¿Solo audio? Es solo audio. Lo que hicieron y pude averiguar es que encontraron un audio que un periodista tenía de un registro grabado de una entrevista que hizo un periodista de la famosa publicación The Village Voice, con Mr. Jim Morrison. Y pusieron a Morrison y pusieron a Rick Rubin a hacer las preguntas como si fuera él. ¿El periodista está vivo? No sé. ¿Quién sabe? Porque supongo en ese tipo de casos, si volvemos a esta nube gris de los derechos. Esto piden permiso. Gracias, pagan lo que tienen. Era. Sí, no, esto, esta vaina. Entonces, de repente estás oyendo al productor más grande de la era alternativa. Con Jim Morrison. Con uno de los ídolos más grandes. Entonces escucha. ¿Cuánto duró? La entrevista dura 45 minutos. Ok, bueno. Escucha, así quedó la entrevista. ¿Do you enjoy performing more than recording? Well, I guess so. I do. I think it's more fun, you know, with a lot of people around. Recording studios tend to get a little dry and monotonous. Do you make a set list before the gig? Well, we have a repertoire of 30 or 40 tunes, and so we usually plan, like in the dressing room before we go on, we usually plan, you know, the first three or four songs, and then after that we just play it by ear. So we don't really know what we're going to do when we go out there. And how do you prepare to go into the studio? Usually we rehearse, you know, until we have a considerable amount of material, and then we go in and do it. We don't... Well, on this new album, it's really strange. It went really quick, you know. We went in and we got a song a day, which is kind of unusual. How would you compare that to the other albums? It was funny. The first album that we did in about 10 days... And then each succeeding album took longer and longer till the last one took about 9 months to do. And this one, we went in and we got a song a day. was amazing. Partly because we went back to the original instrumentation, just the four of us and a bass player. Why did you decide to do it that way? I don't know. I think that phrase is the most horrible phrase in the English language. I don't know. Terribly. Ok, bueno. ¿Qué tal esa tengo vaina? Preguntas que hacerte. Tú que loca. Pero, tengo preguntas. Tú que sí lo has oído, ¿él hace así siempre sus preguntas o solo en este caso es pregunta? No, siempre. Siempre es así, Rubin, o sea. Rubin siempre pregunta. No hay un marco antes que no, sea Rubin, como. Rubin tiende a ser muy escueto como entrevistador. De hecho, Rubin no es un gran entrevistador. Pues entonces pregunta y pregunta. Y tiene sus preguntas muy ya aterrizadas. Entonces, Rubin, sí. De hecho, también he notado en todas las entrevistas que hace que repite muchas. Seguro. Que repite muchísimas. Hay unas muy chéveres que... Quiero pensar muchas cosas. Quiero pensar que él también cree que es. O sea, yo sé que suena ilógico, pero que está pasando en vivo y en directo, que no hay una edición. ¿Sabes? Que no hay como, espérese que se cayó esto. No. Sino que está pasando todo en el momento. Claro. ¡Ay! Que uno se loquece un poquito porque uno a veces cree. Claro. Sí, claro. Y así también hizo una con Alfred Hitchcock. ¿Y tienes ahí la voz? Tengo la voz, pero vamos con discos. Vamos a poner la canción rápidamente mientras seguimos hablando aquí de inteligencia artificial y el futuro de todo, de la narrativa, del periodismo, del entretenimiento, de la educación, de la justicia. Todos, claro. Y mucho más. Empire of the Sun, We Are the People. Es en cruzverde.com. Una más, escucha. A ver, vamos, me encanta. Of course, a lot of people looked at this thing and said, Hitchcock. What a dreadful thing to do, how awful, and so forth. But of course, it was to me, it had great elements of the cinema in it. The content as such was, I felt, rather amusing. And it was a bit joke, you know. And I was horrified to find that some people took it seriously. It was intended to cause people to scream and yell and so forth, but no more than the screaming and yelling on the switchback railway. Now, this film had a horrible scene at the beginning of a girl being murdered in a shower. Well, I deliberately made that pretty rough. As the film developed, I put less and less physical horror into it, because I was leaving that in the mind of the audience. And as the film went on, there was less and less violence, but the tension in the mind of the viewer was increased considerably. I was transferring it from film into their minds. So towards the end, I had no violence at all, but the audience by this time was screaming in agony. Thank goodness. Do you think of your films as roller coaster rides? Well, I'm possibly in some respects the man who says. Está Rubin le pregunta que si Rubin le pregunta a Hitchcock si siente que sus películas son montañas rusas. Dice que sí, en ciertos aspectos lo es. Como duda, como se alarga su voz, esas cosas, esos de pequeños detalles son los que, porque no va derecho, sino claro. Oh, el acento. Todo eso viene con el check de la familia. Claro, todo eso está autorizado. Hagamos sí, que sí. Pase, Alejo. Mira, tú entrevistando a Mac Miller. A Kurt Cole. Uy, que eso sería fantástico. El hombre contando la historia de las primeras películas y de cómo... Que era terrible él. Sí, con los pájaros. Trataba mal a las actrices. Estuve viendo. I cried my eyes out. How would you describe a good cry versus a bad cry? Well, I think it's the satisfaction of temporary pain. La satisfacción del dolor temporal. Es decir, no, ese Rubin se manda sus buenos documentos. Quiero. Esta es un rapidito hay una exploración de lo que ha pasado recientemente en la tecnología y la forma fascinante. Como resucitamos a nuestros ídolos para conversar con ellos. Esto lo había hecho también Kendrick Lamar con Tupac Shakur. Ya, claro que sí, lo recuerdo. Él lo hizo en To Pimp a Butterfly, uh-huh, ¿no? Sí, sí. Mañanas de la X-139, aquí está Lola Young con Messi. You know I'm impatient, so why would you leave me waiting outside the station when it was like -4 degrees and I Ser parte de Tipi es pertenecer al único top team. Aplica en tipijobscolombia.com. Lead the way. Opiniones en nuestras redes sociales. Sobre qué queremos heredar, tenemos a Laura que dice el talento para cantar. Dice Dave, la voz de Michael Jackson y el baile. Sí, sería lindo. Tremenda herencia. Imagínate esa herencia. Dice Alejo, las baterías de Alex González, las guitarras de Slash, la fortuna de Kiss. Ah, bueno, no quiere nada del hombre. No tiene claro, yo no tengo en la cabeza, tal vez tú sí, Alejo. Dice Nercy, me quedo con la chaqueta que usó Kanji en el concierto de Donda. ¿Era negra? No. No recuerdo. No me acuerdo. Esa chaqueta. Bueno. No, era roja. Era roja. Sí, claro. Eso fue en pandemia, ¿no? Eso lo transmitió Apple Music. Giorgio dice, un cuadro de Frida Kahlo. Ingan dice, la biblioteca de Dan Brown. Y también por acá dice, Iván, la forma de tocar guitarra de Joe Satriani. Bien, está claro, perfecto. Claro, bueno. Talentos. Estoy sorprendido con la cercanía que cada vez cobra más validez la historia de la película Cónclave con lo que acabamos de ver. Me encanta. ¿No? Me parece fantástico. El señor que termina de papa en Cónclave, ¿es un boliviano, es? Estuvo en... No. El personaje. Ah, el personaje sí, era... Era misionero en Afganistán, sí, en Kabul. Pero era boliviano. Sí, ya te digo. Es fantástico. Entonces todo. Es como cada vez se acerca más, porque este es de Chicago, pero su misión fue toda en Lima, Perú. Ah, no, en Chiclayo, Perú. En Chiclayo, Perú. Y es suramericano. No, pues sí, tiene doble nacionalidad, ¿no? Sí, sí, sí, sí, sí. León 14 tiene doble nacionalidad. Es León 14. Qué increíble. ¿No? Qué increíble, porque yo creo que la... Y ayer había memes andando de, bueno, al fin ganó este. Y mostraban a Stanley Tucci. El actor, mejor dicho. Todo, ¿no? Esa cónclave muy precisa, ¿no? La película muy cercana a lo que finalmente terminó. No sé si precisa tanto como que... El timing cayeron parados. Se adelantó al... Porque esto es del 2022. Acuérdate que nosotros teníamos estas conspiraciones que justo pasan.